ese color mi vida. Tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo, tú siempre me levantas. Si me pierdo, tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia. Es fiel y nunca falla. Si me acerqué, corrí a ti. Y tú me abrazaste. Me decidí por ti. Me decidí por ti. Y me transformaste.